Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, estás en Tofuria. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Escúchanos. Escúchame. Escucha. Dale, y escúchanos. Nuestras luchas parecen no tener lugar. Nuestros cuerpos, nuestras luchas, polleras, gris, maricas y trans. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Está ahí también Jordi intentando apañarlo todo. Como no me dejan nunca hacer la técnica, pues yo me he quedado sin tener mucha soltura con esto. Entonces, como ya son estridentes nuestras cuñas, hemos puesto dos. Por si alguien nos ha oído en directo, no sé si luego lo vamos a editar y no vamos a poner la primera cuña. Bueno, si pero lo has dicho en directo, habéis no, oído dos. Se queden las dos cuñas. Es que queríamos recordar la anterior también. Ya, claro, no ha sido un error. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues muy bien. Aquí estamos, Madi, Piro... Una aquí, Jordi. Jordi. Hola. Y... ¡ay, es un programa triste! No, no lo es. Pero sí es un programa un poco emocional. No íbamos a ponernos dramáticas. A mí me da más tristeza que alegría, la verdad. Ya. Yeah. Bueno, para gustos, colores. Tenemos un pequeño anuncio para hacer a las personas que nos siguen. Nada tan dramático como están planteando estas dos, pero sí un cambio. ¿Voy yo? Tú. Soy la embajadora, que no trae pena. Ah, bueno, vas a leer un texto que has preparado. Muy sí. Bien. Bueno, nada muy dramático, pero pasamos a ellos. A ello. Queridos compas y amiguis de Tofuria, tenemos un anuncio importante por hacer. Después de largas reflexiones colectivas e individuales, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para las personas que conformamos el proyecto es abandonar nuestro compromiso firme con la Asamblea de Radio Malva y dejar de emitir desde aquí. Debido a que, por circunstancias personales, se nos hace muy grande mantener el compromiso necesario, asambleario y organizacional con la radio y con les compas. Sabemos que al decir esto perdemos mucho. La potencia de las redes colectivas, la participación a un espacio de resistencia que lleva más de 20 años funcionando y todo lo que aporta al proyecto el participar a una radio comunitaria. Al mismo tiempo nos estamos haciendo más conscientes de nuestras limitaciones personales y también de que echamos en falta la participación, incluso esporádica, fluctuante y discontinua, de nuestra comunidad queer para poder enriquecer y mantener una herramienta que quería representar un punto de encuentro, reflexión y contacto político más que un producto al uso. Por supuesto, no olvidamos todos los que habéis participado de alguna forma a lo largo de los años y esperamos seguir encontrándonos con muchos en la creación del nuevo formato de Tofuria. Nos vamos a convertir en un podcast a periódico difundido por nuestros canales iVoox y Facebook, como de costumbre. Esperamos que esto nos ayude a seguir con el proyecto de una forma más llevable para las personas que lo promovemos. Por supuesto, como siempre, os invitamos a participar, enviar material, grabaciones, manifiestos, mensajes, entrevistas y también proponernos de participar a los eventos que organicéis, grabándolos, difundiéndolos o retransmitiéndolos a nuestra página Facebook y también a nuestro correo electrónico, que sigue siendo radiomalva.tofuria@bastardi.net. Este es un poco el texto, esta es un poco la noticia. Entonces vamos a dejar no de realizar el programa, que seguirá existiendo de una forma menos regular cuando podamos y como buenamente podamos, pero sí vamos a dejar de emitir en directo desde aquí y de participar a la vida de Radio Malva. Sí, bueno, yo también quería decir eso, ¿no? Que sí que es verdad que a lo mejor nos hemos puesto así como un poco dramáticas, pero luego realmente, a lo mejor luego si luego nos encontramos en otro momento, pues quién sabe, ¿no? Pues lo retomamos y ya está, porque sí que es cierto que, por ejemplo, no nos hemos dado las vacaciones, por ejemplo, que todos los programas se dan, ¿no? Por ejemplo, que siempre incluso en épocas así de verano se ha querido continuar, luego no salía, ¿no? Como en vez de darnos como temporada, siempre ha sido como muy sin parar y no es un ritmo, ¿no? Que a veces se pueda sostener y simplemente es como si nos damos como un hasta luego y luego lo retomamos, que es algo que no hemos hecho en Tofuria de una manera oficial, ¿no? Uh-huh. Que es cuando puedes soltar un poco, luego las cosas se retoman de alguna manera o con más ganas, o no se retoman, no estoy diciendo que, ¿sabes? Pero que sí que es cierto que a lo mejor está guay tener un paréntesis real, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que es que a mí eso me ha pasado en colectivos, ¿no? Que son de manera continuada, ¿no? De curro continuo. Y bueno, podéis buscar en los audios de iVoox de Tofuria sobre burnout, uh-huh. Activismo sostenible y autocuidado. Para entender un poco esto. No, como que me da la sensación de que me parece que estamos como diciendo adiós, pero luego yo también me lo tomo como eso, en plan de bueno, voy a olvidarme un poco de esto para luego otras cosas, ¿no? Y a ver cómo lo retomo, porque más que nada esto pues va a continuar de alguna manera en que nos apetezca. Y si no nos apetece será porque estamos en otras cosas, que también está bien, que para eso es el anarquismo así de espontáneo y... Bueno, cierto tipo de anarquismo. Pero es sí. Que hacer un podcast al fin y al cabo es como hacer un fanzine. Lo oye y lo lee la misma poca gente. Joder. Pero también te lo preparas y es como otra herramienta, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece importante recalcar que es mucho curro. Y que también yo creo que, joder, queramos o no, las cosas se han hecho más duras en este último año. O sea, con el COVID y con todo lo que eso ha implicado en la vida de muchas personas, yo creo que estamos viendo también que se nos hace más costoso. Y a lo mejor en un espacio en el que menos cosas están permitidas y es más difícil, ¿no? Seguir adelante con tu propia vida, ves un poco lo que puedes o no, o lo que de alguna manera necesitas o quieres priorizar, ¿no? Y tampoco las prioridades a veces son... Tampoco son siempre elegidas, ¿no? Creo que lo sabemos. Pero sí que, no sé, a lo mejor uno se hace también más consciente. Yo llevo muchos meses muy agotada y creo que también tiene que ver, obviamente, la situación global. Y se me ha hecho bastante cuesta arriba la idea de seguir con la radio, con las asambleas, con los directos, con... Y también, la verdad, he echado un poco de menos a la comunidad, de alguna manera, en este último año especialmente, pero bueno, creo que es algo que llevo sintiendo más tiempo. Vale, eso luego lo podemos hablar, si quieres, sobre qué nos ha supuesto la radio, el programa y todo eso. Y qué ha significado también para nosotras, qué ha significado muchas cosas buenas. Y malas. No. No estaba de broma. Yo en momentos así de estrés y tristes yo saco la ironía, la risa histérica y ese es mi, ¿cómo se dice? Mi método de defensa del cuerpo. Mecanismo de defensa. Así como Spiro, que se queda aquí mordiéndose las uñas sin decir nada. En silencio total. Mientras nos mira de reojo. Yo luego hablo. Va, vamos vale. a poner dos cancioncitas. Wow, dos canciones de dos personas que a Maddie le gusta mucho. Que una es una persona que ya ha salido aquí, que también nos gusta mucho a Tofuria, que es Linda Quebrada. Y otra que se llama Miss Raisa, sí. que es una rapera de Barcelona, de Barna, sí. que su canción se llama No lo soy pero, y la de Linda Quebrada es Bicha Preta, que vais a disfrutar mucho. Me presento, soy Irra Isali, mujer marroquí. Tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí. Estudio psicología, cada día cosas mil. A cómo autosuperarme sin falta de competir. Que si hablo español te podría dar clases de cómo formular una oración sin complicarse. Mi vocabulario es rico, el tuyo es un desfase. Simplemente soy brillante y te lo muestro en una frase. Hablo 5 idiomas y luego soy yo la tonta. Cuando yo solo hablan uno y ni siquiera les importa. Me llaman inculta, retrasada y que soy yo la corta. Pro da capacitat si mentalment yo soc la més forta. Que los inmigrantes vienen a robar su trabajo. A robar quién y que nos pagaran billetes en un fajo. Pagamos impuestos como todos sin desparpajo. Como buena gente humilde todos venimos de abajo. ¿Y por qué nos quejáis del inmigrante rico? Porque os compra fácilmente y os cierra el pico. Solamente sois racistas con familias y chicos que se buscan la vida y tú llamándolo pobre. Refico. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero todo el mundo migra buscando algo mejor, nadie se salva nunca, nunca si está mala. Tú también emigras y tienes como opción Alemania, Luxemburgo, la de mejor condición. Porque tenemos que dejar de hablar nuestro idioma, dejar tradición aparte y cultura en punto y coma. Forma parte de nosotros y sé que os impresiona, pero está en nuestro ADN ser fieles a nuestra persona. Me hace mucha gracia siempre cuando habláis de mí, justo al lado mío en el metro pensando que no tengo ni idea de lo que decís, de mi forma de vestir, pero conmigo no funciona, imbéciles, os entendí. Personas sin valores hay en muchas partes, no somos los de fuera, quiero que lo descartes. Si fuera por vosotros nos mandaríais a Marte. Si tampoco te gustamos, bien, puedes escaparte. Es muy fácil culpar al de fuera de vuestros problemas, que si el paro, que si crisis, siempre estos son los temas. Os olvidáis que hay un gobierno que es el que os quema, robando vuestro dinero y poniendo cara de pena. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy. Personas como tú, cada uno con su historia, intentando trabajar y renovar nuestra memoria, que nuestros hijos no tengan nuestra misma trayectoria, en conclusión mejorar nuestra vida de forma notoria. Me da rabia pensar que a mi madre le ha pasado encontrarse a un racista y que la haya insultado, ya sin poder ni hablar porque se ha bloqueado con el susto que este impresentable le ha pegado. Nos llamáis incultos y también ignorantes, cuando gracias a bibliotecas árabes hoy tenéis arte. Inventamos los números, invento muy importante para calcular vuestro retraso humano, que es flipante. Todos los humanos tenemos el mismo origen, mamá África nos trajo, quiero que ya se fijen, es totalmente ridículo, creen que nos corrigen, la naturaleza sabia y es la que elige. Todos somos mezcla, esta es la realidad. El racista que me odia podría ser mi papá. Puedo tener más sangre europea yo, es una verdad. Pero cuentan los valores, no la nacionalidad. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero.

Me parece que había algún programa alguna vez en esa radio que podía tener críticas. Me resultan más interesantes los proyectos de radios libres que ha habido en Madrid, la verdad, como Radio ELA, que por desgracia cerró sus antenas hace 3 años, o Agora Sol Radio, pero bueno, que también es un palazo a la autonomía radiofónica de la ciudad de Madrid. Es un proyecto que ha cogido muchas movidas, muchos programas, muchas visiones medianamente críticas. Bueno, por lo poco que hemos leído, es como que está muy asociado a, bueno, asociada esta radio al tema del movimiento vecinal. Sí. ¿No? ¿Te refieres a eso? Que no es como que no se trata de colectivos radicales, ¿no? De reflexión antiautoritaria, ¿no? O sea, me refiero a la cosa de las que estamos acostumbradas, ¿no? Ya, no, pero bueno, muchas veces programas han abierto sus puertas, también estas ideas. Claro, por eso decíamos, ¿no? No tanto como un proyecto de radio libre, que no lo era, pero de radio comunitaria, ¿no? Como la importancia de estos espacios, sobre todo para la gente más de a pie, supongo, no sé cómo decirlo, pero me refiero a que es importante para, ¿no?, el tejido asociativo de un barrio. A mí me parece que está guay apoyarlo, ¿no? Ya, sobre todo si es un con nuestros pros y contras, Vallecas. Y además eso iba a decir, que es un barrio como Vallecas, con toda la historia que tiene, pero sí que es como una reflexión, ¿no? Que, bueno, no es ninguna sorpresa ni novedad. Tofuria en Radio Malva, por ejemplo, siempre nos hemos opuesto a, y que si hacía falta cambiarnos de espacio, que nos cambiaríamos de espacio, ¿no? O sea, Tofuria como programa sí que ha defendido el no depender de esas subvenciones ni autonómicas ni estatales ni de lo que fuera, porque luego esto, mira lo que les ha supuesto, que no siempre es así, pero vamos, que les ha supuesto su firma y cierre, ¿no? A la hora de depender del Estado, ¿no? Ya, los pros y los contras de depender del Estado, al fin y al cabo, ¿no? Que a lo mejor en un momento dado tienes un montón de dinero y te puedes costear pues el espacio, tecnologías o lo que haga falta, y cuando se cierra el grifo, pues te arriesgas a perder todo. Bueno, no ha sido así, porque llevan ya desde 2006, creo, sin habiendo perdido esas subvenciones. No sé si posteriormente agarrarían alguna, pero vamos, que lleva mucho tiempo, y ahora realmente el palazo ha sido esto, que llevan desde 2008 sin pagar el alquiler. 225.000 euros de multa por impago. Ya, es que es muy fuerte. ¿Qué le pides a una radio comunitaria, es de una manera una un poco locura, desubicada? ¿No? Porque es como ahora... El IBIMA funciona como una mafia en Madrid. Pagué yo. O sea, es muy fuerte. O sea, también el IBIMA desalojó el solar que había en Lavapiés, en la plaza de Lavapiés, hace años. O sea, es que funcionan como una mafia completamente. Ya, yeah. Entonces, nada, enviar también nuestra solidaridad a Radio Vallecas, que ahora se va a mudar de espacio, ¿no? Se va a ir a La Villana, y que esperamos que pueda seguir con su trabajo igual de bien que antes. Pero sí, que queremos denunciar un poco eso, que van a ser desalojados por no haber podido pagar el alquiler después de que le recortaran subvenciones por todos los lados. Entonces, bueno, hoy no es un día de muy buenas noticias, pero también nos parece importante seguir denunciando, seguir visibilizando que esto pasa. Bueno, he estado en muchos medios, han hecho una rueda de prensa y tal, pero también queríamos que la Radio Vallecas recibiera como nuestra solidaridad desde aquí, desde Valencia. Bueno, podéis encontrar la noticia en el diario del Salto, elsaltodiario.com. Sí, está en varios fuentes de información, en realidad. Pues nada, queremos seguir comentando. Bueno, también no creo que todo son malas noticias. Por ejemplo, ahora mismo en Radio Malva hay mogollón de programas. Es que se oye mucho. Perdón, es que estoy jugando con los cascos porque estoy nervioso, yo qué sé. Ahí está Piro, que parece que es su primer programa. Ya. Haciendo ruiditos. Que bueno, que hay más. Que yo que sé, que Radio Malva ahora mismo hay mogollón de programas. Que joder, que está muy guay. No llevaba. Bueno, nadie recuerda que yo sepa tantos programas como ahora en la parrilla, que hay como 20, más o menos. Y yo qué sé, están surgiendo otras radios libres. Supongo que como no se puede hacer mucha parte del activismo ahora mismo, Pues yo qué sé, pues me consta que han surgido proyectos así en Santander y en Valladolid, que yo sepa, y seguramente pues hayan surgido más. Y Radio Mistelera ha vuelto también, por ejemplo, en Denia. Y eso, que tampoco son todas malas noticias. Ah, sí, o sea, perdón, porque me estás riendo porque también has dicho, bueno, hay otros programas que están guapos. Y yo pensaba, bueno, tampoco me he considerado nunca imprescindible en Radio Malva. O sea, ya sé que hay otros programas que, a ver, en general, que también están muy bien. Va a perder mucho Radio Malva. Radio Malva está muy bien en general. O sea, a ver, está claro que está mucho mejor de cuando llegamos. Y eso también es algo que a mí me deja especial, o sea, más tranquila a la hora de tomar la decisión que estamos tomando, ¿no? De hecho, lo comenté en la asamblea, en plan, bueno, por lo menos estamos dejando algo que está, creo que claramente mejor de... que lo dejamos mucho mejor de como lo hemos encontrado, vamos. Que creo que de alguna forma hemos también participado en esto, ¿no? En este proceso de que se haya fortalecido la radio, ¿no? Así como hemos podido, por lo menos, vamos, como todas, o sea, que se hace lo que se puede. Y no sé, yo creo que también para nosotras ha sido, bueno, ahora en verano iba a ser nuestro sexto año, o sea que no hemos precisamente llegado ayer y han sido muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho lo que estaba pensando es como que había veces que pensaba que, o sea, las épocas en las que no hemos estado muy presentes, o bueno, voy a hablar de yo, ¿no? Desde mí, sí, se oye mucho la calle. Es que estamos aquí combatiendo el COVID, abriendo bien las ventanas. Lo que iba a decir es que muchas veces como que pensaba, bueno, si yo no estoy muy presente, ¿no? Con respecto al programa, ¿no? Pues luego hay compañeros pues tirando del carro, ¿no? Como lo que hemos hablado con Piro, ¿no? Piro ha hecho muchos programas así muy en soledad. Y, ¿no? Y para mí, por ejemplo, contaba más eso que pensar en el propio queme de una persona que está tirando del carro, ¿no? Como diciendo, pero a mí me compensaba el hecho de que Tofuria siguiera, ¿no? Como presente, activo, de alguna manera, pero luego no es real. Luego no es real porque un proyecto no puede estar presente simplemente porque esté una persona. Al igual que yo he estado en proyectos en los que me daba la sensación de que si yo me iba, se iba a la mierda el proyecto, ¿no? Entonces es como, vale, entonces no es un colectivo si depende de una persona, ¿no? Es como mucha responsabilidad, mucho queme, mucho tal. Y aunque sigo pensando que vamos a seguir de alguna manera conectados con Tofuria, sí que es cierto que si me pongo realista era como, bueno, por eso he dicho antes lo de las vacaciones, ¿no? En plan de, bueno, vale, vamos a ver luego en... vamos a dar un parón real, ¿no? Y no hacer que Piro vaya a todas las asambleas o que yo haga un... ¿no? Como voy a hacer un programa y de repente no estáis o... ¿no? Porque antes sí que éramos más como más piña y ahora estábamos más que... para que salieran los programas, pues hazlo tú sola y luego lo haces tú sola y yo me cojo una amiga y hago yo otra sola, ¿no? Y eso tampoco era la idea de Tofuria desde un principio, ¿no? Yeah. O sea, quiero decir que yo soy de la idea que cuando algo se vuelve en plan por producir, y eso con Piro también he tenido algunas discusiones con eso, ¿no? Porque a mí no me gusta producir por producir, ¿sabes? Pero también he caído en esa rueda, ¿no? En plan de, bueno, si va a salir el programa este mes, está bien. Y a lo mejor no es real, no está bien en realidad. Porque lleva unas consecuencias que es... que no sé, que luego la gente se quema y nos manda a tomar por culo, supongo, hablando mal. Ya. Sí, que no es lo que ha pasado, era una manera de hablar, ¿eh? Sí, sí, sí, que no es... Que resopla Piro, pero no estoy diciendo que haya pasado eso así, literal. No, pero está claro que es como también el balance entre que te planteas un proyecto que quieres hacer porque quieres hacerlo, porque piensas que es necesario, por X o Y, ¿no? Pero fundamentalmente que lo quieres hacer porque lo quieres hacer... que si piensas que es importante o lo que sea. Y luego, claro, como no caer desde ahí en el productivismo, o sea, en el producir por producir, pero también cómo tener en cuenta un compromiso firme que se tiene con algo, ¿no? Como a veces yo creo que es complicado hacer este balance cuando básicamente todo lo sacas de ti mismo y el tiempo que dedicas aquí no lo dedicas a otra... O sea, ¿no? No lo dedicas a otras cosas, y las energías, y el buscar materiales. Es que todo sale de, o mucho sale de una, ¿no? Luego está claro, está la comunidad y están gente haciendo cosas chulas, pero creo que, no sé, creo que también a veces el activismo cuesta mucho a una. O sea... Pero vamos, total. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Y es complicado tener en cuenta esto, teniendo al mismo tiempo en cuenta de que quieres que las cosas salgan, ¿no? Quieres que los flanes salgan bien, entonces... ¿Cómo te encanta esa frase? Porque... Ha salido varios programas. Sí, creo que sí. Que Jordi tiene una camiseta con esto. Y no sé. No sé cómo... Hay mucho que hablar, yo creo, en general alrededor de la sostenibilidad del activismo. Más ahora, más aún. Y creo que no se habla lo suficiente. También en términos materiales reales. O sea, que materialmente las horas que tengo de trabajar en un trabajo salariado no las puedo dedicar al activismo, por ejemplo. Claro. Y luego estoy cansada, ¿sabes? O con el COVID estoy preocupada por si voy a perder el curro, por si va a pasar esto o lo otro. O si me voy a morir. Ya. Yeah. O si me va a pasar algo a mí, a mi familia, a mis compañeras. No sé. Y creo que también... De alguna manera nos faltan proyectos que tengan también eso en cuenta. Hombre, yo lo he dicho medio riendo, medio no, lo del programa del activismo sostenible y el burnout, porque creo que tiene muchísimo que ver. A eso me refiero, a que un proyecto no puede ir por encima de las propias personas que conllevan el proyecto. Porque, por ejemplo, yo me he quejado muchas veces en las asambleas de Radio Malva, por poner el ejemplo concreto que, en el que estamos, de los programas que no van a las asambleas, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué están en un proyecto asambleario si no van a las asambleas, ¿no? Y yo era muy crítico con eso, ¿no? En plan de, pues, que se vayan a otro sitio, a otra radio, ¿no? Y luego yo me he visto en esas, ¿no? Y, ¿no? Como, vale, pues no estoy yendo a las asambleas, pero por lo menos el programa se sigue haciendo ya, pero es que luego la asamblea de Radio Mal, ¿no? Es como, no sabe hasta qué punto se cuenta contigo, empieza la gente a como a, ¿cómo se dice cuando se te quitan las ganas, ¿no? Porque un día va una gente, un día va otro, la gente llega tarde, y se va la primera. Ese tipo de cosas que hace que, uf. Sí, te quita un poco las ganas. Y también que, claro, una radio libre, un proyecto comunitario, es que no son solo los programas individuales. No, hay mucho curro detrás. Lo que pasa es que a lo mejor yo tenía una visión un poco ortodoxa de lo que son las asambleas, porque el tema de la puntualidad, el irse pronto y todo eso, sumando a que, reconozcámoslo, las asambleas de Radio Malva son un peñazo, lo siento, pero esto poco se habla de esto. No puedes hacer una asamblea de, yo creo que muchas 15 asambleas. Puntos. Bueno, a ver, no todas las asambleas de Radio Malva son así, por Dios. Sí que lo estamos tomando así a risa. Pero, ¿sabes? A lo que me refiero es eso, ¿no? De, en plan de un proyecto no puede pasar por encima ni de otro proyecto ni de las personas, ¿no? Por eso lo digo, que por eso decía de que si yo a veces caía en esa rueda, era para explicar eso, ¿no? En plan de, bueno, por lo menos Radio Malva sigue, ¿vale? O sea, o Tofuria sigue, sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A de que luego entre nosotras tres no nos hablamos? Porque eso tampoco es... O sea, repito, no es que esté pasando así, ¿vale? Pero ya. Yeah. Pero para mí no le quita fuerza que nos vayamos a un formato podcast una temporada o el devenir que sea, ¿vale? Sí. Pero a mí no, para mí no quita fuerza a Radio Malva, porque el no estar o no estar de una manera activa, ya eso quita fuerza a una asamblea. Ya. ¿Sabes, vale, a lo que me refiero? Sí. Que con el tema del activismo sostenible lo hablábamos mucho, en plan de, es que muchas veces la gente quemada es un, o algo que no funciona, que no se gestiona, es un lastre en la propia asamblea. ¿Sabes? Como que el queme, por ejemplo, que hay mucho en el activismo por los animales, ¿no? Que decíamos, ¿repercute a quién? Repercute en los animales, porque al final haces un activismo que no es, ¿sabes? Uh-huh. Que no es productivo, que no es, ¿cómo se dice? No, productivo no me gusta esa palabra, pero que no es eficiente. Entonces, por eso pienso, bueno, joder, estamos de otra manera ahora en Tofuria, pero es que la otra tampoco nos venía bien. Y mola que nos curemos entre el estrés y luego volvamos. o no, o lo que sea, pero que sea de una manera sana. Uh-huh. Es que no soy nada determinista, ¿sabes? Es que es como cada vez que digo, entonces si no volvemos, o si volvemos, bueno, o a lo mejor no volvemos. Yo quiero pensar que sí, pero puede que no. Entonces, no sé, Piro lo que piensa, pero... Piro se está aflojando sobre es que el micrófono. Esto de las vacaciones, sé cómo funciona y mucha gente dice, sí, volveré el mes que viene y luego no vuelve nunca. Entonces no sé si vamos a caer en eso también, porque realmente Tofuria creo que tiene mucho potencial y luego seguiremos hablando de eso. Pero es como que me niego a pensar así como que están así, ¿sabes? Bueno, es que es lo que vas a querer que sea también, sí. ¿Sabes? O sea, será lo que queremos que sea. Entonces... Hay ¿sabes? Que racional. No, o sea, en un poco intensa de... para decir que os quiero mucho y bueno, vale. Pues, ay, sí. No quiero que dilo, digamos, formato fanzine. Digamos un mes de pausa y luego no volvamos. Bueno, es que, ya. ¿Sabes? ¿Piro? ¿Estás bien? Sí, más. Es que no sé, yo tengo pensamientos negativos todo el rato. Pero llevo con esos pensamientos... Joder, pues nada. Yo diciendo que os quiero un montón y que ya veremos lo que pasa, o sea, y tú nos odias. Por mí ojalá volviera Tofuria y ojalá, no sé, la de Malva sea la mejor radio del estado a nivel de potencial, pero ahora mismo en esta época los vínculos colectivos se están flojeando un montonazo, más que lo que recuerdo en toda mi vida. Y pues la verdad no creo, o sea, yo no creo que vuelva Tofuria, la verdad. A Radio Malva estamos hablando. A Radio Malva, no creo que vuelva a ser semanal ni de coña, quincenal ya, no creo que vuelva a ser ni mensual. Yo creo que el proyecto se irá muriendo poco a poco, en base a que vayamos, no sé, igual tira unos años más, pero iremos cambiando también, no sé, nuestras como han cambiado ya, ¿no? Nuestras... circunstancias personales y nuestras cosas en las que queremos invertir tiempo, pues puede que cambien también en el futuro y no creo que cambien a volver otra vez a hacer quincenal o mensual Tofuria en una radio libre que podría ser Radio Malva. Pero porque estoy viendo que en general la cosa está yendo en general hacia la disolución y dispersión de mogollón de peña que estaba haciendo cosas colectivas antes de que empezara lo del COVID. Uh-huh. Esto lo estoy viendo en más grupos. Ahora mismo las cosas que me salen mejor son las que estoy haciendo yo, dependiendo de mí solamente. Los colectivos en los que estoy, varios de ellos están flojeando un montón. Este es uno de ellos, que ya directamente no flojea, ya se reconvierte. Pero es que ahora mismo, de todos los colectivos en los que he estado, que no son pocos, solo funcionan bien dos. Así que el resto está de capísima caída. Así que, pues no sé, pues si no hay un pensamiento general y colectivo de que no se puede permitir que, aunque estemos en una pandemia o estemos en el apocalipsis absoluto, flojeen las cosas en las propuestas colectivas... porque las consecuencias de este aflojamiento pueden ser muy terribles en un futuro no muy lejano, pues hasta que no lleguemos a ese punto, pues yo qué sé, pues van a seguir yendo fatal muchos de los colectivos. Y lo siento por mi negatividad, pero sabéis que lo que he dicho es cierto. Bueno, pues después de este manifiesto individualista nihilista... Por favor... No, está muy bien que lo digas. Está muy bien que lo digas y a ver, que yo no estoy en plan Happy Flower... es una... Bueno, en los cadenazos, por ejemplo, se ha hablado mucho de esto también, de cómo estaba afectando las gestiones del COVID, la propia, a mi modo de ver, que esto es una cosa que ahora no vamos a hablar, pero a mi modo de ver, como la división que crea el COVID a la hora de enfrentarlo y todo eso, para mí también es muy importante y para mí es decisivo en el tema de, ¿cómo se dice?, de lo que has hablado de fortalecer o mantener los vínculos colectivos con las personas en un, ¿no? Como que yo opino de otra manera, o sea, como que es difícil, evidentemente, ahora juntarte con tu colectivo cuando te están diciendo que mejor no lo hagas, o que lo hagas vía Skype. O sea, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Ya, claro, yo creo que es... O sea, mantener los vínculos colectivos es difícil y creo que más aún porque ahora ya... Porque verse físicamente es más complicado por varias cosas, no solo legales, sino también las situaciones individuales de cada persona y sus miedos o preocupaciones o no. Pero más allá de esto, creo que también... O sea, es un poco la parte material. O sea, creo que a lo mejor tenemos también tendencia a crear proyectos que quieren ser colectivos o comunitarios, pero sin tener una vida que se ajuste a ello muchas veces. O sea, que yo a lo mejor te veo una vez a la semana en asamblea, pero luego mis problemas, si tengo problemas para pagar el alquiler o si tengo un problema con no sé qué, me ocupo yo sola porque no hay una solución colectiva para esto, también es un punto, ¿no? De hecho, yo creo que si muchos colectivos están en una fase más frágil, pero también hay colectivos como, no sé, aquí en Valencia estamos viendo, ¿no? Que a lo mejor responden a necesidades mucho más básicas y que pueden reunir también un sector de la población social más amplio, que están cogiendo fuerza, ¿no? O sea, yo qué sé, mismo aquí, Espai Veïnal, Cabañal, que ahora se ha convertido en sindicato de barrio. Yo qué sé, yo sí que le veo, por lo menos desde fuera, porque no estoy en ello, pero sí que veo que está cogiendo más fuerza con esto, ¿no? Y que desde la pandemia ha habido, pues, no sé, así, yo le he visto un desarrollo más de base, en realidad, y más abierto, por lo que puedo ver de redes sociales y hablando con alguna de las personas que están ahí. Esta es un poco la sensación que tengo, ¿no? Y digo Espai Veïnal, pero puedo decir otros, no sé. Entonces, claro, también a lo mejor pienso, no sé, quizás en cierta medida a personas de ciertos colectivos, no nos iba tan mal como para ahora tener que estar obligadas a poner en común. Y eso también nos hace llevar nuestras vidas de manera más individual. ¿Sabéis qué quiero decir? Y a lo mejor el hecho de que no nos vaya tan mal, entre comillas, que no quiero decir tampoco que estemos aquí descorchando champagne y tomando caviar, pero... O sea, caviar justamente. Yo qué sé, caviar vegano, seguro hay. Que está malísimo, seguro. Pero que a lo mejor también ha sido, no sé cómo decir, no sé, como que no hemos sabido verlo llegar. Y ahora que llega, y claro, estamos también peor, nos cuesta más una solidaridad más activa, más de compartir desde la materialidad, que yo creo que es lo que es más interesante, pero que no es llevable si no está hecho de manera comunitaria, ¿no? Que tampoco... puede ser tu... ¿no? O sea, que tiene que ser más grande la cosa, más grande que una. Y creo que esto nos ha un poco frenado también porque... no sé. Bueno, no sé. En general la gente luego crece y está en puntos diferentes y mucha gente deja los colectivos cuando llega a los 30 y algo. Yo qué sé. Hay un montón de cosas ahí. Pero creo que esto es un gran... es un punto. O sea, que me pregunto si de verdad hemos, y no en Tu Furia especialmente, sino en general en los movimientos, si hemos sabido construir esta, o sea, nuestra vida en sentido más amplio, cómo queríamos construir nuestros colectivos. Creo que la respuesta de alguna manera es no. O de una forma excluyente, yo qué sé. O sea, está claro que puedes estar con tus amigas en la, viviendo en la Ocupa, pero llega un momento en que ya no lo haces. ¿Sabes? O que ya no te apaña, o que la Ocupa no puede vivir todo el mundo, es complicado. Y está bien también estar con tus amigas viviendo en la Ocupa, pero también cómo vives ahí, no lo sé. O cómo vives en tu piso de alquiler, si me da igual. O sea, ¿qué compartes? ¿Qué no compartes? ¿Qué compartes con tus compañeras? Es complicado. Y creo que esto no ayuda a fortalecer los movimientos. Que a lo mejor son movimientos que no cuidan tanto a sus individuas. Y ahora que las individuas estamos un poquito más jodidas y necesitaríamos más colectividad, pues tampoco la tenemos, ¿no? Porque no hemos tomado tanto eso en cuenta. Eso es un poco mi visión global respecto a lo que decías tú, Piro. Uh-huh. Bueno, aquí vemos dos visiones diferentes pero complementarias. Sí, a ver, claro. O sea, yo creo que lo que es complementario a esto es que claro que es súper normal que alguien diga, bueno, alguien que a lo mejor está más estructurada así su forma de trabajar, diga, pues, yo lo hago solo. ¿Sabes? Lo entiendo, porque también entiendo que hay una mucha urgencia, más que en otros momentos, de estar muy seriamente implicados en las luchas, ¿no? Y yo creo que quizás para mí también este es un punto. O sea, que yo creo que estoy muy seriamente implicada en ciertas luchas y que quizás también veo como para mí la comunidad queer o una parte de la comunidad queer a la que a lo mejor yo antes tenía más de referente no está en esas mismas luchas, ¿no? O yo qué sé, o yo no sé qué está, no lo sé. Pero me refiero a la lucha contra las fronteras, contra la extranjería o la lucha contra, yo qué sé, el acoso y derribo de las compañeras que son trabajadoras sexuales, ¿no? Y no están desde una manera material, que es donde veo yo ahora que hay que estar, ¿sabes? Que está bien todo, pero no les veo tampoco poner el cuerpo ahí y esto a mí me... Entonces me hace que me resulte como más costoso llevar adelante ciertos códigos políticos que están muy definidos, que pertenecen al mundo queer, español, de no sé qué. O sea, me hace más costoso también estar en esos entornos porque veo que, que en muchos de esos entornos otras cosas que, a mí, que para mí son fundamentales y son muy urgentes ahora no están. No están de una manera real. Quizás están en el discurso. Pero que luego siguen siendo como... movimientos muy endogámicos, movimientos donde la crítica no es bienvenida. Y no hablo obviamente solo de, hablo del mundo anarquista en general también. Entonces a mí como se me hace más costoso también llevar adelante un programa que nace como algo muy situado, muy definido y que me parece que está genial, en el que ¿sabes? Yo evoluciono y veo que va como sigue teniendo esas referencias de ese no sé, de colectivos, de compañeras, de un movimiento anarquista que a lo mejor no está exactamente donde yo estoy políticamente, ¿no? Sin querer decir por esto, ay, yo no creo en el anarquismo ya, porque no, no, no digo esto, pero joder, sí que el entorno me se me hace costoso. Costoso de llevar esos códigos que me parecen a veces un poco autorreferenciales. Y costoso también porque uno empieza a hacer cosas más materiales y empieza a ver un poco de mierda también, ¿no? Si empiezas a trabajar con cosas más, yo qué sé, con temas que puedes tocar y que tienen una alta implicación en la vida de las personas en su día a día y la respuesta del movimiento tampoco te dan ganas de seguir mucho en la conversación. ¿Sabes? Y yo quería que Tofuria fuera un espacio para seguir conversando y seguir reflexionando, ¿no? Y aprendiendo nosotras y compartiendo lo aprendido y que otra gente viniera a enseñarnos. Y a veces se me hace un poco costoso seguir en esa conversación también. Y ya no solo por los códigos utilizados, sino porque a la gente le cuesta un poco también implicarse en esa... No, no, claro. O sea, que quiero decir que... Porque por mucho que... Luego la gente me decía, ay, no creo, pero si siempre estáis ahí, ¿no? Y yo decía, que va, pero si vamos de en verdad, vamos detrás de la gente, ¿sabes? Para que haga un poco también el proyecto como suyo, como que participe, como que, ¿no? Y nos ha resultado un poco difícil a la hora de conseguir gente, ¿no? De hecho, no es casualidad de que cuando vienen colaboradores sean siempre les mismes, ¿no? Ya, yeah. Pero sí, sí, sí, yo creo que esto por un lado y luego por otro lado como en general esto, que a lo mejor estoy un poco, no lo sé, con un poco, no sé muy bien dónde situarme a veces respecto a todo el rollo queer, antiespecista y anarquista y todo lo que siempre hemos llevado adelante aquí, ahora con las prioridades políticas que yo tengo me resulta costoso sostener un espacio de conversación que está como muy sesgada a veces y no sé, y que considero que a veces no sé en qué estamos pensando, o sea, es como no sé. Bueno, pues entonces momento de COVID para parar, repensar la colectividad, repensar las herramientas, objetivos y quiénes son realmente nuestros compañeros. Y bueno, dicho así, suena como a... Ya, o, pero... o cómo relacionarnos con... Exacto. y escuchar las necesidades y a otro colectivo que la pandemia está también tocando de una manera muy personal y que no se sabe nada nunca qué está pasando ahí dentro es el colectivo de presos y presas. Y bueno, yo quería recordar, pues, así como páginas que solemos recomendar en los Tofurias, ¿no? Pues recordar el tocata.info, es una página que nosotros visitamos mucho porque está muy actualizada de manera diaria. Y la verdad es que es muy interesante ver, allí también hay podcast, bueno, hay un otro podcast que sinceramente no sé qué programa lo ha hecho en Radio Malva, pero hace poco en la página de Radio Malva podéis encontrar otro podcast sobre personas presas y COVID y pandemia. La propuesta de lucha sigue renqueando, pero ahí está. Que hemos hablado alguna vez de la propuesta de lucha de huelga de hambre rotativa y las demandas de las 14... ¿cómo se dice? Las 14 reivindicaciones del colectivo de presos que se organizan. Tenéis la información, el 7 de marzo va a haber una marcha no mixta, sin hombres cis hetero, que va a salir de Legazpi para ir al CIS de Victoria Kent. Al CIS de Victoria Kent suena como glamour, en verdad. No lo quería decir, pero es muy fuerte. Es la cárcel que hay. Eso iba a decir que es el CIS de Victoria Kent, no es. Es Madrid 1, es la cárcel de. Que solo se cumple por. O sea, para dormir ahí, ¿cómo se llama? El tercer grado. Sí, el tercer grado, lo que es el CIS, como el CIS de Picassent, que es el tercer grado. O sea CIS es lo que pensábamos que era. Está al lado de lo que fue La Traba en su día. El Centro Social La Traba. Muy bien. Van a haber unas jornadas anticarcelarias el viernes 5, sábado 6. Entrad en el tocata.info porque está muy bien la programación y el domingo acaba con la manifestación. Y nada, también hay más cosas que se están haciendo, además ahora que con el tema COVID lo están haciendo online, ahora puedes acceder a esa charla que hay en Badajoz, en un pueblo, y lo puedes ver desde tu casa. Sí, tienes con internet, claro. Tienes internet, ya. Ay, todo el mundo tenemos internet. Yo no. Pues te vienes a mi casa. Joder, qué precio. Joder, ¿veis cómo está el ambiente? Bueno, voy a poner dos canciones. Sí, va. Me voy a poner gel de manos. Sí. Pásamelo, que estoy tocando aquí mucho, mucho, pulsante. mucho aparato electrónico y acercándome demasiado al micrófono este de esponja que me da un poco de grima. Nunca me ha dado tanta grima este micrófono de esponja. Qué mal digo esto para molestar. Y vamos a ir con I Like Both. Bueno, estas dos las he escogido yo, es decir. Y nada, vamos a poner I Like Both de Domo Wilson, que en realidad se llama Bisexual Anthem, que es como ¿cómo se dice? El himno bisexual, que lo siento por ser tan pro-millennial, pero esto lo está petando en TikTok, es donde he encontrado esta canción. Y nada, básicamente dice es que no tiene más, es una canción muy sexualizada. Hay un debate de si es demasiado cis, hay gente que dice que es nada cis, tiene un montón de interpretación, sí que es bastante genitalista, luego cada uno que hay haga sus conclusiones. Es un trap, porque sabéis que de repente a Tofuria le dio de pasar al punk al trap, como en los movimientos sociales, es decir. Sí, es de tal cual. O sea, espejo total. Además, espejo total porque hemos pasado del punk al reggaetón y luego al trap. Y no es broma, ¿eh? Es broma. Y nada, habla pues eso, de que le gustan las pollas, los coños, las tetas, los culos, todo. Que pone cabronas, hijas de puta, no os olvidéis de la B de LGTB. A ver, a mí me gusta mucho la frase esa que dice, hey, eres curiosa, pues ven conmigo, baby, como hoy me ocupo de ti. Que eso está muy bien. And if you're curious, I got you, baby girl. I got you, baby girl. Eso está genial. Que le gusta to ride, ¿no? Pues cabalgarlo. Bueno, ya os imagináis cómo es esto. Y si no, buscar las letras, que también están online. Es que... Y luego vamos a poner, pues, que ya es mítico en Tofuria, y les mandamos un fuerte abrazo a Las Bajas Pasiones, que ha sacado su nueva canción con Tribade. Es una canción muy intensa, muy

no me voy a encerrar. Escucho tu nombre, lo quiero olvidar. Dejar ese espacio, volver a empezar. No supe creer firmemente en algo. Miro alrededor, ¿qué me está pasando? Yo lo tengo claro, pero mi cuerpo me está gritando. Alejémonos antes de hacernos daño. Ya lo he vivido hace años, no me cabe duda. Pasa por encima, el resto te la suda. También tiene mi nombre, su punto de sutura. Regodeando te sacas mi parte más oscura. Se me olvida si recorro toda tu piel. Solo cuando me corro se me olvida que no te hago ningún bien. Tus besos son fríos de enero y los míos también. Inspiración cuando me enfrento al papel. Se me olvida si recorres toda mi piel. Esto es una droga pero de otro nivel. Pixel a pixel, tengo todos tus vídeos de internet. Solo tú me has visto ser tan cruel. Nunca lo sé hacer. Junto a él he aprendido de cada palo. Pero este río que hemos compartido está contaminado. Ya sé que esto es complicado. Lo nuestro es un clavel delicado. Ten mucho cuidado. Si la calle baila, ¿para qué llorar? Hay tanta belleza, no me voy a encerrar. Escucho tu nombre, lo quiero olvidar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Fui un mes de mayo, pero era invierno. Su pelo me rozó al pasar, olía a misterio. Me dijo, ¿por qué me miras con esa cara? Y yo le sonreí secándome la baba. Unas horas más tarde ya estábamos dentro. Nuestra peli la más taquillera del momento. Teníamos planes de futuro, era tan intenso. Nos olvidamos que había vida detrás de este cuento. De tanto esperar, de pensar que está escrito. De tanto querernos mal, me duele el pecho. De tus miedos y los míos, bailando un reggaetón lento. Quizá tan solo es que no era nuestro momento. Yo que me reía en la cara del peligro y no supe ver lo que estaba pasando. Ni sé cuándo es que empezamos a mentirnos. No somos malas, pero qué mal lo estamos haciendo. Yo que me reía en la cara del peligro y no supe ver lo que estaba pasando. Ni sé cuándo es que empezamos a mentirnos. No somos malas, pero qué mal lo estamos haciendo. Si la calle baila, ¿para qué llorar? Hay tanta belleza, no me voy a encerrar. Escucho tu nombre, lo quiero olvidar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Dejar ese espacio, volver a empezar. Hola, pues aquí estamos. Muchas gracias por poner tu selección de canciones, siempre muy intensas. Así soy. Y nada, queríamos ir cerrando un poquito, pues hablando un poco de lo que, también de las cosas, bueno, buenas, yo supongo en mayor parte, que nos ha dado estar aquí en la radio, ¿no? Creo que cada una quería compartir un poquito desde ahí. Y luego, pues recordar nuestros contactos, nuestras redes y dónde podéis haceros con nosotras. Y seguir escuchándonos. Y seguir escuchándonos online. ¿Piro? Creo que Piro quería comenzar con esta parte. No, en realidad no quería comenzar, pero bueno, habéis tenido una emboscada. Pues yo qué sé, para mí me ha supuesto conocer la radio, creo que es lo principal, que era un medio que, bueno, alguna vez me habían entrevistado en radio y tal, pero bueno, no había estado al otro lado del micrófono y no sé de qué te ríes, Mali. De nada, de nada. Mali. Y no sé, me ha gustado mucho esta experiencia, a nivel de que, aunque tu furia abandone Radio Malva, yo voy a continuar en Radio Malva. Sí, eso iba a decir, que tú te vas a quedar, ¿no? Trabajando con ¿la parte más técnica o con qué? Con la programación y con las cosas que surjan. Y si algún día alguien quiere hacer un programa en Radio Malva conmigo, pues aquí estoy disponible sin compromiso. Y bueno, no sé, he aprendido un montón de cosas haciendo Tofuria también, de muchos temas. Muchos, Talibox, que podéis encontrar todos. Todos los temas que hemos profundizado. Tenéis 87 temas. Sí. Así que nada, no sé. Sin más, mi experiencia es bastante positiva. Uh-huh. Mm. Ya, yo creo que a mí, bueno, la experiencia de la radio en sí es como ver que, bueno, son muchos programas, bueno, al principio no eran tantos, ¿no? Muchas personas diferentes que participamos en la radio. Ha sido muy guay poder tender, ¿no?, puentes y crear redes con algunas personas, especialmente con algunas compañeras, como por ejemplo Donis y Pro, ¿no?, que siguen estando bastante presentes en nuestras, ¿no?, nuestras redes, en nuestras vidas, y seguimos compartiendo con ellas. Y ellas siguen en la radio. Y ellas siguen en la radio. Esperemos que por mucho más. Uh-huh, por mucho tiempo. Y ver también cómo hacer, ¿no?, que a lo mejor nosotras veníamos desde ideas muy concretas, muy, ¿no?, situadas y muy, esto es lo que pensamos. Y ya está. Y también, ¿no?, te encuentras con gente que, pues, obviamente, ¿no?, la piensa diferente, y que al final estés en el mismo proyecto juntes, y que a lo mejor lleva mucho más tiempo que tú, ¿no? Y al principio es como, ay, más los nervios, y luego ves también todo el curro que está detrás, ¿no? Es como, ves un poco cómo van cambiando también la relación con la diferencia, siendo que a lo mejor en otros colectivos es algo que simplemente podemos evitar de alguna manera, ¿no? O según cómo se plantee, ¿no?, puedes decidir no lidiar con esas diferencias, incluso ideológicas. Y aquí, siendo un programa, o siendo un proyecto muy concreto, que no era un proyecto ideológico en un sentido inmaterial, sino era un proyecto que se reunía alrededor de algo muy inmaterial, como la radio, que también tiene su, ¿no?, su equipo físico, su equipo técnico, sus costes, sus gastos y todo esto. Y la idea era mantener esto con vida, ¿no?, con ciertos principios, obviamente, pero que no siempre se ajustaban 100% a lo que nosotras pensábamos que era lo que se debía hacer o cómo se debía hacer, ¿no? Entonces yo creo que esto, no sé, son cosas que ahora miro atrás y pienso que también enseñan algo. Ahora que ya no tengo 25 años, también me sale decir, bueno, no quiero ser edadista, pero no, me no siento, lo eres para nada, me siento especialmente vieja. Y creo que también, joder, cambia, no sé, ¿sabes? Es como, claro, tengo 30, se ha cambiado muchas cosas, pero porque tengo más años de vida y más experiencias encima. O sea, si pensara lo mismo que pensaba cuando tenía 20 años, me tendría que plantear muchas cosas. Y seguramente habrá mucha gente que piense cosas muy válidas. O sea, como la pensaba yo 20 años, eran cosas muy válidas, pero tampoco puedo ignorar que tengo 10 años más a las espaldas. Yo qué sé. 10 años más de activismo, 10 años más de lectura, de intercambiar, de reflexionar. No es que necesariamente el resultado sea mejor, pero no puede ser el mismo. Esto es un poco lo que quiero decir. Y que entonces lo miro ahora atrás y digo, y pienso que me ha servido también enfrentarme con esto, con esa incomodidad y con esos desacuerdos y esos sentimientos como muy contrastados a veces del hacer en las asambleas, etcétera, ¿no? Y creo que también a nivel personal, claro, me ha supuesto muchas cosas, desde el aprender herramientas técnicas nuevas, de las que simplemente no desconocía el funcionamiento, hasta, yo creo, esa disposición a tener esa visibilidad de alguna manera, o esa exposición, ¿no?, a exponerme, a decir lo que pienso, a defenderlo, no sé. Yo creo que también en ese sentido ha sido un proceso bastante empoderador, ¿no? Que al fin y al cabo te plantas y estás hablando a un público que no conoces, que no te conoce, ¿no? Obviamente la gente no sabe todos los detalles de tu vida, entonces tampoco siempre puede ubicar exactamente lo que quieres decir en el contexto de tu vida. Entonces, como también intentar cuidar más la comunicación y al mismo tiempo asumir que tú dices cosas que luego la gente podrá estar de acuerdo o no, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que tú piensas. Entonces, pues la mejor aportación que en ese momento puedes hacer, y al final luego a lo mejor en 3 años has cambiado de idea. Y eso yo creo que es muy importante. Sobre todo porque pienso que somos, no sé, también por los sujetos políticos y que somos al final, y todo lo que tenemos, ¿no? Tampoco nos han educado exactamente para ello, ¿no? Y creo que esta es un poco la potencia de que de que a lo mejor cuerpos un poco menos centrales en la distribución del poder, pues puedan utilizar, ¿no? Utilicen la radio y aprendan esto. Lo hablábamos también en el aniversario, ¿no? Que varias compañeras decían que había, cómo había evolucionado también su estar en la radio, ¿no? Que también cambia la actitud, cambia el hablar, cambia cómo te sientes haciéndolo, ¿no? Y no sé, yo creo que son cosas importantes, sobre todo, repito, para personas que se supone que, ¿no?, históricamente no han tenido tanto igual la posibilidad de hablar o de decir la suya, o les ha o las han pagado mucho más caro que otros. Entonces, no sé. Yo creo que un poquito esto. Y también, claro, las redes que se crean, ¿no? O sea, hemos estado en contacto con mucha gente también a través de esto. A lo mejor gente con la que yo no hubiese tenido esas mismas conversaciones si no hubiesen venido aquí a compartir, o si no hubiésemos tenido una entrevista no sé dónde, con un poco la excusa de la radio también, ¿no? Y que yo creo que son momentos muy guays. Sí, de hecho, yo no tengo mucho más que aportar, aparte de, o sea, coincido con lo que has dicho tú, a nivel de cómo todos los proyectos comunitarios, eso supone también juntarte con gente que no tiene tu misma metodología, y eso, pues, creces un montón con eso. Y no, yo no quería añadir más. Solo iba a añadir que precisamente las cosas que... se me está yendo. Sí, bueno, que las cosas que me aportan no es tanto en relación a la radio, sino como al hecho de usar el audio como herramienta, que por eso he dicho antes de equiparándolo con un fanzine, ¿no? Con sus distintos trabajos, ¿no? Pero eso lo de generar redes, claro, es que a mí lo que me gusta, y voy a hablar en presente porque, como hemos dicho, no como que vamos a continuar, pero de otra manera, pero teniendo Tofuria me daba la excusa para, por ejemplo, si estoy en unas jornadas fuera de mi ciudad, obligarme a salir de mi zona de confort, que es no hablar con nadie ni relacionarme con nadie que no conozca, y obligarme a decir, oye, has hecho esta charla, me ha gustado mucho, me gustaría hacerte una entrevista, ¿no? Sí, reflexionemos sobre esto, sí, ¿no? Y sí, luego, sí. ¿No? Entonces tú me cuentas ya más en privado y te grabo, entonces para un podcast, no sé qué, ¿no? Pero ya se genera ese vínculo. Y luego, pues, que te suba un poco la... En plan de, eso sirve, ¿no? En plan de, ah, hostia, si yo oigo vuestro programa y claro que me encantará salir, ¿no? Es como, uy, vale, ¿no? Entonces, ahí, o sea, notar un poco de bidireccionalidad, ¿sabes? Que cuando pasaba eso, sí que a mí me subía mucho la motivación. Y nada, y obviamente, o sea, yo escucho los primeros programas y, madre mía, no nos han lanzado comunicados de milagro. O sea, quiero decir, yo a veces reoigo los... No, estoy exagerando. Me refiero a cuando hemos hablado de la experiencia y de que al principio pensábamos de unas cosas, luego otras, no sé qué. Yo me he fijado hasta en la manera de hablar y de cómo hemos tratado algunos temas, que siempre hemos sido súper cuidadosos y con mogollón de respeto, pero, por ejemplo, a mí también me mola oír los primeros programas, que yo, claro, es que estaba intentando elaborar un fanzine que no sé cuándo saldrá, ¿no? Pero con los textos que hemos usado en cada uno de los programas, textos que hemos usado para debatir y sacarlo en modo papel, ¿no? Y claro, he reescuchado los primeros programas, sobre todo, les he dado muchas vueltas también para buscar la música que usábamos y todo eso. Y claro, siempre pienso, esto no lo hubiera planteado de esta manera, o si ahora me preguntaran sobre este tema, o lo hubiera contestado de otra manera, o cómo nos hemos referido de este término, pues no sé qué, ¿no? A ver, también el contexto político es diferente, creo que... O sea, incluso como hablas... 5 o 6 años hacen la diferencia en temas que están tan vivos, como puede ser el cuerpo, la identidad. Claro, por supuesto. O sea, que no están desfasados, pero Pero claro que ahora lo hablaremos de otra manera. O sea, no solo porque la visión política ha cambiado, sino porque esos mismos conceptos han evolucionado, ¿sabes? Es como leer un texto escrito hace 70 años y hacerle una crítica desde el hoy. O sea, tiene sentido, pero si lo tenemos que insertar también en el momento en el que se ha producido, ¿no? Un poquito de eso. Entonces, nada, como los proyectos evolucionan, por eso hablo en presente, porque lo que queríamos remarcar es que Tofuria cambia de un poco de formato, va a ser, ya era irregular antes, pero ahora va a ser como un poco más irregular, no va a estar tan vinculado a lo que es la radio, no se va a emitir en directo, pero eso no significa que deis unfollow o dislike en las redes sociales, porque seguimos en Facebook, ahí vamos a seguir usando la página de Facebook para difundir convocatorias y colgar los próximos audios. ¿Qué más? Como hemos dicho en el texto que tú habías escrito, el email de radiomalva.tofuria@bastardi.net sigue abierto, uh-huh, para que también Tofuria también se moldee un poco, ¿no? Que vosotros también podéis participar en la realización de siguientes audios, enviándonos los audios o enviándonos temas, o que ese fanzine que has sacado que quieres presentar lo vamos a presentar también desde Tofuria. Cada vez la gente oye más podcast. Bueno, yo es que siempre he oído mucha radio y he oído mucho podcast, pero últimamente lo veo más en el aire, ¿no? Los programas de nuevos que hay. Y ya no solo en el ámbito de los movimientos sociales, sino a nivel más mainstream. Cada vez se hacen más podcasts y creo que es una herramienta muy, muy chula. Y eso, y por eso vamos a seguir difundiéndolo por iVoox, por la página de Facebook, y vamos, que esto que está pareciendo un adiós es sobre todo adiós de nosotros con respecto a la radio y al hecho de que volveremos a ocupar las ondas en algún momento, a lo mejor desde otro lado, pero lo que es Tofuria se va a formato podcast. Exacto. Bueno, la peña que nos escucha desde Radio Malva nos podrá seguir oyendo los lunes a las 4, que es el horario tradicional que siempre ha tenido Tofuria. En su día era el de directo y ha seguido siendo en reposición hasta la actualidad. Sí, y se mantendrá este horario, ¿no?, para emitir los programas. Y luego también estamos en Radio Bronca. Contactaremos también con las compas de Radio Bronca igual para avisarles de la novedad y ver cómo lo podemos hacer. Pero sí, la idea es seguir produciendo materiales y seguir manteniendo con vida concretamente a Tofuria, así que os invitamos también a participar, porque queremos que siga siendo un programa lo más participativo posible y también un espacio donde dar visibilidad a lo que os parezca importante, ¿no? Pues nada, nos vemos en iVoox, nos vemos en Facebook. Y qué horror decirlo así. Nos vemos en Facebook. Y en cuanto nos vuelvan a dejar salir de casa, nos vemos en los eventos y en las cafetas y en las jornadas. Ay, por favor, en los conciertos y en los pogos. Eso sí que lo echo de menos. Un buen pogo y unos buenos maratones. Bueno, hay actividades clandestinas también. Bueno. A mí por lo menos me podéis ver en ellas a veces. En Valencia sigue siendo maquinera, cañera, rabera, eso vamos. Sale hasta en los medios de comunicación más mainstream, no solo en Radio Malva. En las noticias, vamos. Os dejamos con una canción. Sí, con nuestra amiga. Nuestra amiga Mecha, es una canción recién estrenada hoy. Qué pesada, ya ha sonado como en 7 programas. Es una canción que nos encanta. Que está súper chula, que la he estrenado hoy en las redes sociales. Así que le vamos a dar el bautizo así. Se llama la canción A 3 centímetros y es una canción improvisada por Mecha sobre la instrumental del Hombre Viento, con la colaboración de Mireia Muñoz de Mafalda, que tocará el saxo. Hay un vídeo que está súper chulo que puedes encontrar en YouTube, que es una obra del Hombre Viento, y cuenta con la ilustradora Elga Ambach, que pinta sobre la activista trans Claudia Oviedo. Hola, Claudia. La iluminación va a cargo de Hugo Carminero y la foto fija ha sido realizada por Claudia Marconell. La canción está grabada por El Hombre Viento y masterizada por David Pares. Y la portada, que es un dibujo súper, súper chulo, está ilustrada siempre por el Gambac. ¿Vale? Aquí tenéis todas las infos y os animamos a también seguirla a Mecha en las redes sociales. ¿Vale? Y nada, os dejamos con esa canción y con esa canción nos despedimos de la radio. Estamos muy contentas también que la última canción sea la canción de una amiga. Así a mí me parece muy guay. Uh-huh. Y nada, y ya nos vemos en las ondas. Seguimos viéndonos ahí. Chao. Un saludo. Adiós. Con la frente.